años me dijo un barranquillero que yo era ignorante porque hablaba golpeadito, pero al seguir la charla vio que su habladito no era mejor que la cosa de mi cerebro. Hace unos años también dijo un vallenato que yo era corroncho porque mi lengua golpeó, pero al seguir la charla vio con desencanto que la cultura no se mide por la voz. Igual intensidad. No creo que amigo como creo.